versos profanos. Hundido estoy en lo profundo de aquel cubil oscuro. Solo el silencio me acompaña, cual campana enmudecida, mientras mi alma herida se agita y se desgarra y llora entristecida al saber que tú, mi musa amada, no me querrás nunca, ni ahora ni mañana. Recostado en un pupitre viejo y silencioso como alma en pena, escribo un nuevo poema sobre un papel ennegrecido, mientras tú te me has perdido allá en el mundo real, frío y desleal, mundo en desequilibrio. Escrabando en mi memoria y hurgando en mis recuerdos, intento encontrar las huellas de la noche en que te hice mía. Una noche de abril, una noche de aquellas, cuando la luna y las estrellas conspiraron por aquel encuentro, el encuentro de nuestras almas y de nuestros pasos perdidos. Aquella noche de fantasías, cuando el viento de otoño susurraba versos y poesías, embriagado de amor salí a buscarte. Como un peregrino sin rumbo, te busqué por todo el mundo, enloquecido por las ansias de tenerte y poseerte. Vagaba por ciudades abstractas, irreales, casi místicas, hasta que el cansancio y la fatiga devastaron mi cuerpo entero y caí desfalleciente a los pies de un desierto eterno, inhóspito, infinitamente perpetuo, lleno de arena, pena y olvido. El temor invadió mi mente, pues creí morir en aquel medano, sin antes poder verte y tenerte. Cuando mi alma sucumbía ante las garras de la muerte, mis ojos que ya desfallecían divisaron un bello espejismo. En aquel horizonte lejano, la figura de un ser angelical, puro, divino, casi celestial, raudamente se acercaba. Eras tú, mi musa amada, que venías en pos de mí, ataviada de luz y vida, en rescate de mi alma herida, bella como siempre y hermosa como ninguna. Aquella noche inolvidable, bebí de tu fuente y recobrí la calma. Y tendidos sobre aquel medano, desnudos en cuerpo y alma, nos entregamos a la lujuria y a los placeres carnales, sin importarnos el presente ni presagiar el final candente. Aquella noche de fantasías, lubriqué a besos las curvas de tu cuerpo y cabalgué como un hidalgo apasionado sobre tu piel tersa y nacarado, trepando y bajando tus colinas hasta llegar al paraíso prohibido. Fui impetuoso y vehemente y te amé con frenesí, pero no te miento, pues temí cuando mi cuerpo pareció estallar por el roce de tu piel ardiente que incendió mis entrañas como hoguera incandescente. Desesperado, cual Quijote enloquecido, arremetí con fuerza y entré en tu cuerpo. Mientras tú, mi preciosa amada, sollozabas de amor, mas no de dolor, gozabas de aquel martirio mientras temblabas de delirio, y se cumplieron así las profecías de mis versos y poesías. De pronto quedé aturdido e invadido por sensaciones celestiales, casi subliminales. Mi mente se llenó de frases incoherentes y me pregunté, ¿habré muerto tal vez? Y si fuese así, ¿existe acaso una mejor forma de morir que amando a una doncella en un lecho de estrellas? ¿O quizá también tus gemidos no eran sino el cántico sublime de un orfeón de querubines? ¶¶ regreso de aquel encuentro, deslumbrado por el clímax y excitado por la dicha, mi cuerpo vibró de un modo salvaje, casi sobrehumano, y lancé fuego como un volcán apasionado y desperté. Mas no estabas conmigo. Me hallaba solo en aquel cubil oscuro, recostado en mi pupitre viejo sobre el papel ennegrecido. Escribiendo fantasías, me había quedado dormido, mientras tú, mi musa amada, seguías lejana, ausente, casi inalcanzable, perdida en este mundo real, frío y desleal, mundo en desequilibrio.